La verdad es que a veces somos reiterativos, pero digo, a mí me parece cada vez que se hable del tema nosotros vamos a estar ahí porque hay que dar batalla en torno a cuestiones que tienen que ver con el gatillo fácil. Hace un día y medio, dos, en Buenos Aires se dio una situación que al menos desde lo personal me hizo acordar muchísimo a la situación que atravesó Brandon Romero acá en la ciudad de Mar del Plata, que es un claro caso de homicidio por parte de un policía que en el medio entra a jugarse cuestiones como la defensa propia y esas cuestiones. Para poder charlar un ratito y poder poner los puntos sobre las íes, estamos en comunicación telefónica con el referente de Correpi, con María del Carmen Verdú. María del Carmen, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, ¿sabés qué? Yo imagino que recontra sí, cuando nombré a Brandon Romero, sabés de qué estoy hablando. Digo, la situación. Sí, obviamente, no te olvides que además de que los compañeros y compañeras de Correpi y Mar del Plata están permanentemente coordinando con Romina, con la mamá, su tía forma parte de nuestro espacio claro. De familiares organizados, así que estás hablando de causa propia, si querés. Obviamente. Más allá obviamente. De que no intervengamos en el trámite técnico, de hecho, bueno, ahí estuvimos el día de la vergonzante sentencia, ¿no? Ayer la situación que se vio, no, ayer, no importa cuándo fue, si fue ayer o antes de ayer. Antes de ayer, fue una situación sumamente similar, ¿no?, a la que se vivió comprando en la Cámara idéntica, Plata. A ver, y todavía más clara y evidente, si querés, porque acá estamos hablando y está filmado, porque hay una cámara de seguridad que no permite hacer hipótesis sobre cómo sucedieron los hechos, donde indudablemente hubo una tentativa de robo de la moto y uno de los chicos se está retirando, llevando la moto, dando la espalda, y allí el policía se aparta, se pone a resguardo, saca su arma reglamentaria y le dispara 5 veces por la espalda. Y le impacta 4. A ver, en una película del Far West, eso va a ser considerado un asesinato a traición. No hay justificativo alguno para el uso del arma de fuego en esas circunstancias. Evitar el robo de una moto, y esto no significa, como andan diciendo un montón de descerebrados en comentarios a nuestros posteos en redes, de ninguna manera significa convalidar el robo. Pero decime en qué lugar de nuestra legislación el robo de una moto se sanciona con 4 disparos por la espalda a punta de reglamentaria de un policía civil en medio de la calle. Bueno, en algún momento, yo no sé si fue con vos o con la CPM, pero por ahí andaba la cosa, digo, una estadística que a nosotros nos causó mucha impresión, que nos sorprendió y que la usamos cada vez que hablamos de cuestiones que tienen que ver con gatillo fácil, es que si le sacaran el arma reglamentaria a los policías cuando no están en funciones, los casos de gatillo fácil bajarían considerablemente. Digo, sí, a más de la mitad, si se lograse cumplir 100%, ese es un dato que está contenido en nuestro último informe de la situación represiva y por el que venimos militando hace años y años, porque siempre hemos observado, y esto surge muy claramente de los datos del archivo, que la mayoría de los fusilamientos en la vía pública se producen con el funcionario, policía, gendarme, prefecto, lo que sea, fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria, y después te dicen que fue legítimo cumplimiento del deber. Entonces, hace unos años atrás, en diciembre de 2019, cuando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, relanzó, el programa de control de uso del arma de fuego para fuerzas federales, entre las imágenes, las diapositivas que presentó en el PowerPoint con el que hizo esta presentación, que está en las redes del ministerio, se puede consultar, ella misma dio el dato, corroborando el que nosotros teníamos de manera mucho más mucho menos prolija al no tener acceso al 100% de los expedientes, pero ella dio allí el dato de que el 66% de las situaciones de uso de arma de fuego en la vía pública por fuerzas federales correspondían a funcionarios fuera de servicio y de civil. Por eso es la medida que ocupa el lugar número 1 a la par de la prohibición de las detenciones arbitrarias en función del caso Bulacio y la sentencia de la Corte Interamericana en nuestra agenda urgente antirrepresiva. Y te doy un dato que también creo que lo charlamos con ustedes hace unos meses atrás cuando comentábamos el archivo. En marzo de 2020, la ministra Frederick se animó a tomar esta medida, pero solamente respecto de una de las fuerzas federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que sin duda es la fuerza con menos presencia en la calle, porque prestan servicio en aeropuertos y aeródromos y cosas por el estilo, no forman parte del escenario habitual de patrullaje urbano, pero todos los años, desde que fue fundada, allá hace un tiempito, por Marcelo Saín, teníamos sistemáticamente 3, 4, 5 casos de gatillo fácil de la PSA registrados en el archivo, y en esos, el 100%, justamente por esta característica de que su servicio lo prestan dentro de los aeropuertos, cuando los hechos ocurrían en la calle era 100% fuera de servicio con el arma reglamentaria. ¿Qué pasó desde que en marzo de 2020, fue días antes del inicio de la cuarentena, se les prohibió sacar el arma de la... O sea, ellos terminan su horario de servicio y tienen que dejar en un locker antes de salir a la calle el arma reglamentaria y la chapa. Y salen con el celular, la billetera, el llavero, como vos, como yo. ¿Qué pasó desde entonces? No tenemos, y han pasado 3 años, un solo caso de gatillo fácil de policías de seguridad aeroportuario registrados. Y ojo, tampoco hay una pila de policías de seguridad aeroportuarias asesinados para robarles motos, billeteras, bolsos y demás. No, de hecho, así como bien decías recién, que por ahí son la fuerza con menos exposición. Digo, más allá de que en los últimos tiempos han tomado mucho vuelo, va el juego de palabras, a partir de que han tomado y llevado adelante algún tipo de allanamiento y demás, porque son los que investigan cuestiones que involucran a las fuerzas. La única vez que los vimos en la calle participando de detenciones masivas fue justamente bajo el mando de Patricia Bullrich, el 18 de diciembre, el 14 de diciembre de 2017, en la primera de las movilizaciones contra la infame reforma previsional, donde la represión de la movilización estuvo a cargo de fuerzas federales. La del 18 ya fue casi exclusivamente policía de la ciudad. Pero en la del 14, justamente uno de los datos que llamó la atención fue que por primera vez aparecía policía de seguridad aeroportuaria reprimiendo una movilización popular. Ahora, la resistencia, María del Carmen, a esto, digo, ¿por dónde crees vos que viene o por dónde sabés que viene? Digo, por ahí te has sentado a debatir y dice, mira, la verdad que no se la vamos a sacar el arma por esto y por aquello. Mira, cuando se lo planteamos a Frederick, lo que ella nos dijo, sin cuestionar la utilidad de la medida, fue: no puedo hacerlo porque se me vienen las fuerzas encima, porque eso les afectaría el estado policial. Y acá hay una doble falacia. O sea, por un lado, que el ministro a cargo del área tenga que estar pensando se me enoja la fuerza cuando es el que da las órdenes. En segundo lugar, esto del estado policial, que es un debate que puede sonar medio técnico, teórico, pero que vale la pena explicarlo. Todas las normas orgánicas de todas las fuerzas de seguridad dicen que sus integrantes gozan de lo que se llama estado policial, que es la condición de que una vez que están incorporados a una fuerza y sujetos a su reglamentación interna, protocolos de actuación, etcétera, son miembros de esa fuerza, policía, gendarme, prefecto, PSA, lo que sea, 24/7, y que frente a cualquier hecho que afecte, que tenga que relación directa con su función, aunque no estén de servicio, tienen obligación de intervenir. Esta es la excusa que nos dan siempre de por qué sacan el arma y disparan. La falacia está en que intervenir no significa empezar a los tiros. Por ejemplo, escenario muy repetido en casos de nuestro archivo: un restaurante, un bar, un colectivo, donde hay un policía, un gendarme, un prefecto de civil, ponele en el caso del restaurante, está cenando con su familia, festejando un aniversario, se tomó una botella y media de vino, a lo que tiene absoluto derecho si está de civil y no está manejando. Entra alguien a robar y la reacción de ese policía, lo mismo sucede en los colectivos o en los trenes o donde fuere, es sacar el arma, disparar, y muchas veces, precisamente porque no está en condiciones de disparar, porque se chupó una botella de vino, o porque está mal descansado, porque está volviendo a su casa o por lo que fuere, el que termina muerto es el mozo del bar, o el dueño, o otro comensal, o un pasajero del colectivo. ¿Cuántas veces hemos leído de eso que les dicen balas perdidas, que en realidad son balas que no debieron ser disparadas? Intervenir allí como policía es, primero, llamar a la autoridad correspondiente del lugar. Segundo, porque muchas veces vemos que son policías que están actuando además fuera de jurisdicción, pensá en Chocobar. Segundo, es preservar la escena, que no se les vaya la gente, garantizar que los testigos se queden para que se les tomen sus datos y puedan declarar ante la fiscalía o el juzgado que corresponde, evitar que la gente se abalance y toquetee todo y después no se puedan levantar huellas digitales. Eso es intervenir, no sacar el arma y disparar. Entonces, para nosotros la única conclusión es que no quieren largar el arma reglamentaria porque les encanta usarla. Sí, bueno, de hecho la pregunta, digo, apuntaba a esa respuesta, ¿no? La sensación que da claro, a veces. Claro, lo que pasa es que a veces hay que fundamentarlo un poquito porque después te salen los troles en Twitter diciendo que hablas pelotudeces. Claro, pero inclusive también escuchándote, hay como un temor de parte de quien maneja el Estado, sea el partido que fuere, de poder sacarle y poder generar una rebelión, por decirlo de alguna manera. Es horrible la palabra tratándose de la policía, de enojo de la fuerza. Porque le sacás el arma. ¿Por qué? Porque la quieren tener, más allá de estar o no uniformados. Yo he hablado muchas veces de este tema con compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas, porque yo tengo una tesis del Rincón de las Hornallas a partir de la observación de tantísimos años de ver cómo se manejan los policías con el arma y cuántas veces, por ejemplo, por juguetear con el arma terminan matando a su propia familia, a sus hijos, sus amigos, etcétera, o sea, esta cosa fetichista que tienen con el arma, y por ese lado hay una especie de, perdón por el horario de protección a menores, pero como si fuese una segunda pija. Y esto vale no solamente para los varones, porque justamente ese machismo patriarcal íncito en la institución policial que va de la mano con la vis represiva, se reproduce tanto en varones como mujeres y disidencias. Y lo vemos particularmente en las causas en las que las imputadas son mujeres. María del Carmen, ¿hay posibilidades de avanzar sobre esto? Mira, es una de las medidas, como te decía antes, que encabeza nuestro reclamo de acciones urgentes en el marco de una agenda antirrepresiva que, aunque no va a terminar con el gatillo fácil como política de Estado, sí puede, como vos bien señalabas, reducir sustancialmente los efectos más letales. O sea, si se le saca el arma reglamentaria fuera de servicio y un 66% de los hechos de gatillo fácil no ocurrirían, no ocurrirían con algún otro elemento, no con el arma reglamentaria, con lo cual estaríamos hablando de otra cosa. Si hablamos de femicidios de uniforme, los números son todavía más brutales, porque el 95% de los femicidios cometidos por miembros de una fuerza de seguridad son naturalmente fuera de servicio, porque es en la casa, en chancletas y shortcito, pero con el arma reglamentaria, 95%. Incluso hay casos en los que, al ser ambos miembros de la pareja policías, ocurrió hace no mucho tiempo atrás, durante la pandemia, en Vicente López, con dos policías de ciudad, muy jovencitos ambos, que entraron a discutir, los dos sacaron el arma reglamentaria, los dos se apuntaron y dispararon, y mataron a la nenita de 2 años de ambos que miraba la pelea de los padres. O sea, de eso estamos hablando, de evitar esos hechos. Lo mismo sucedería si alguna vez algún gobierno nacional, provinciales de la ciudad, decidiera acatar la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, que va a cumplir 20 años sin haber sido satisfecha en septiembre de este año, que dispuso eliminar todo el sistema de detenciones arbitrarias, con lo que bajaría a la mitad la cantidad de muertes en comisarías. Porque si vos repasás la lista de muertes en comisarías, te vas a encontrar con un montón de nombres, insisto, más de la mitad, que no eran personas que estaban presas por haber cometido un delito o porque las agarraron infragante o un juez o un fiscal ordenó la detención, sino arrestados y arrestadas por contravenciones, que no tiene por qué haber arresto preventivo en materia contravencional, te notifican y listo, después si no te presentás en la fiscalía es otra historia, ahí te tienen que ir a buscar, por averiguaciones de antecedentes, por detenciones al voleo, racias, etcétera. Pensá en Florencia Magalí Morales en San Luis, pensá en Dayana Abregú en La Prida, pensá en Alejandro Pérez, el muchacho ahí cerquita a ustedes en San Clemente del Tuyú. María del Carmen, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. En Mar del Plata el caso de Brandon fue en un juicio por jurado. En sí. Donde acá hace ruido, al menos desde lo personal, me hace un poco de ruido, en casos como estos, en donde la estigmatización es tan fuerte y el consumo de los medios hegemónicos de comunicación también es tan fuerte y los jurados son parte de la sociedad que está invadida. Y bueno, es un problemón. ¿Cómo la ves? Problemón. Es muy delicado, no sé si nos dará el tiempo para desarrollarlo completo, pero trato de hacer una síntesis. A ver, desde el punto de vista teórico-dogmático, nadie puede discutir que no hay nada más justo, más equitativo, que el juicio por mis pares. O sea, lo descubrieron los sajones allá por 1215, cuando hicieron la Carta Magna para frenar el absolutismo del rey Juan sin tierra, el de Robin Hood, ¿te acordás? Uh-huh. Hasta ahí todo bien. Ahora, el problema es cuando esas 12 personas que son seleccionadas al azar del padrón electoral, por un lado vienen con la cabeza formateada, con un discurso impuesto hegemónicamente a través de la cooptación de consenso de la prensa, de los opinólogos, etcétera, que eso ya es un problema imposible de resolver, porque vos no podés hacerles un análisis de sangre para ver cuán contaminado está por las pelotudeces que se dicen en las redes o en los medios, pero al mismo tiempo tiene que ver también con la implementación técnica del instituto en la provincia de Buenos Aires, porque no sucede exactamente lo mismo en la forma que está organizado el juicio por jurados, por ejemplo en Neuquén o en Córdoba, que es distinto. En la provincia de Buenos Aires, para poder condenar por un delito, por ejemplo, que corresponde a los casos de gatillo fácil, que es el homicidio agravado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad que actúa con abuso de su cargo o función, o sea, el que mata siendo policía, gendarme, prefecto, etcétera, que tiene prisión perpetua, como todos los homicidios agravados, necesitas unanimidad, o sea, que las 12 personas firmen esa calificación y entonces sale el veredicto de culpabilidad. Para un veredicto de culpabilidad de 8 a 25 o 10 a 33, según que sea un homicidio simple, doloso o un homicidio simple pero calificado, por ejemplo, por el uso de armas, necesitas 10 sobre 12. O sea, basta con que haya tres personas que digan, no, che, la hipótesis de que le lleguen a dar 20 o 25 años es mucho, es un tipo joven, me cayó simpática la piba y se te cayó el veredicto de culpabilidad. Y así es como vemos sentencias, caso Iago Ábalos, caso Santucho, caso Fabián Enrique, y podemos citar un montón más de los juicios por jurados que hemos tenido en el último tiempo, en los que fiscalía y particular damnificado acusamos por homicidio calificado y el veredicto del jurado popular es por homicidio culposo, homicidio con exceso en la legítima defensa, aun cuando no haya habido situación previa de legítima defensa, simplemente porque negociaron bajar la calificación para que tenga una pena, para que no salga impune, pero que tenga una pena que no sea carcelable. Y esto lo vemos hasta con la desesperación de muchas veces los propios jueces técnicos del tribunal, que dicen, qué barbaridad, ¿cómo hago? Solamente le puedo dar una pena hasta 5 años de prisión. Y este tipo mató por la nuca, arrodillado, por ejemplo, a Iago Ábalos. O sea, esto se puede constatar con los hechos de la causa, no es una opinión. El otro problema que tiene el juicio por jurados en la forma que está implementado en la provincia de Buenos Aires es que, si bien el juez te dice, ustedes son jueces de los hechos, yo soy juez del derecho, eso no es tan así. Porque en realidad el jurado no solo dice culpable o inocente de haber matado, sino que además aplica la calificación legal y dice culpable o inocente de haber matado con un homicidio agravado, con un homicidio simple, con un homicidio preterintencional, con un homicidio culposo, con un homicidio con error en la persona, con un homicidio con exceso en la legítima defensa o exceso en el cumplimiento del deber, que son cuestiones técnicas sumamente finas que nos lleva 10 años estudiar en la facultad, y que el tribunal les explica en 15 minutos a gente que nunca jamás en la vida tuvo vinculación con una causa penal, ni tiene por qué conocer conceptos dogmáticos complejos. Bien. Por eso es bueno el sistema que tienen algunas provincias argentinas, donde por un lado está el jurado popular, pero ese jurado delibera en presencia de uno de los jueces, que es el que se encarga de decir, no, pará, el artículo tal dice tal cosa. Cosa que no pasa en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Nadie le pide explicaciones al jurado. Claro. O sea, cuando un tribunal técnico saca una sentencia y decide condenar, absolver, condenar por este delito o por el otro, tiene que fundamentar cuidadosamente todas sus decisiones, y eso es lo que después te permite, en los recursos posteriores de casación, extraordinario federal o inaplicabilidad de ley provincial o lo que fuere, cuestionar si se ha llegado a alguna conclusión arbitraria, despegada de la prueba producida, irrazonable, etcétera. En cambio, el jurado dice culpable o inocente de tal o cual delito y no te explica cómo llegó a esa conclusión. María del Carmen, te agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad de habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo inmenso. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, referente de la Correpi.